Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Considero tres temas de gran interés. Los secretos de ese monumento que sinceramente, yo pienso sinceramente, les abro mi corazón y lo que pienso, eso nos digan lo que nos digan, no fue construido por los egipcios. Eso lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo, años, desde que era un adolescente. Eso no está hecho por la civilización egipcia hace 2500 años antes de Cristo, más 2000, pues calculen, 4500 y pico. Por otra parte, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, son provocadas por la mente, por el cerebro, en momentos agónicos. Creo que ha quedado clara mi opinión. Y por último, en esta sección ya veterana, Diccionario del Insólito, el cordón de plata, visto por personas que tienen esa facultad de salir, por decirlo así, de su cuerpo, y que, como digo, ha sido visto por estas personas que tienen esta facultad. Espero que les haya interesado el programa. Pero no quería yo despedir este programa cuando estamos a 3 de enero de este nuevo 2014. No quería yo despedirme de todos ustedes sin felicitarles el año. Ya hicimos. Y hubo un comentario solamente. Creo que así fue. Que nos decía que si no les felicitábamos las Navidades. Lo hicimos. Lo hicimos un poquito, además, un poquito antes de empezar las Navidades. Créanme si les digo que estoy centrado en una serie de cuestiones profesionales, al igual que el podcast, de enorme importancia. Para mí son igual de importantes, por eso estoy aquí. Y que me es imposible, por lo menos hasta mediados de enero, estar en vivo y en directo con nuevos temas, nuevos invitados, tertulias, debates, entrevistas, testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es el tiempo y las ocupaciones, que ahora mismo lo exigen. Por tanto, pedirles disculpas, darles las gracias por su seguimiento, por escuchar este programa, este modesto y humilde programa, que no cuenta con, prácticamente, por no decir que no cuenta con ningún medio, simplemente unos equipos de grabación, mucha ilusión, intentamos que mucha profesionalidad, rigor, seriedad, y los colaboradores que nos ayudan también, empezando por el gran Fernando Vázquez, que les manda un saludo muy cordial, por supuesto, cómo no. Por tanto, darles las gracias. Las últimas estadísticas, ahora hablo en iVoox, a quien felicito desde aquí, el año, pues nos sitúan esa semana en el puesto 14 del ranking global de iVoox, y en el puesto 6, estuvimos la semana pasada en el 5, de programas de misterio. Lo digo de verdad con la mayor humildad de la que dispongo. No lo digo en ningún momento para envanecerme, sino para darles las gracias. Son miles de descargas todos los días, y el programa, desde que se lo ofrecemos semanalmente, si bien últimamente, como digo, de Fonoteca, sigue siendo muy escuchado, escuchadísimo. Como digo, ahí están, lo pueden comprobar, las estadísticas, compitiendo con programas que están en antena, que se encuentran en emitiéndose en cadenas, programas con muchos años, igual que el nuestro, pero que están ahí, emitiéndose en radio. Nosotros no, de momento. Y que este programa aparezca entre los primeros 5 programas más escuchados, pues sinceramente para nosotros, para todo el equipo, es algo muy positivo. Y que vemos que nuestro trabajo sirve de algo. Sirve para que todos ustedes lo escuchen y disfruten del misterio. Y les decía que no me quiero marchar, no me quiero marchar de este micrófono. Que créanme, tengo muchas ganas de volver en vivo y en directo con programas y temas apasionantes. No me quiero marchar sin desearles un magnífico 2014. Feliz año, amigos. Feliz año, feliz 2014. Que les traiga lo mejor a cada uno de todos ustedes. Que este nuevo año que acaba de comenzar les traiga, nos traiga lo mejor en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es un bonito número, 2014. A mí el 2013 nunca me gustó, el número. No sé si por aquello de, inconscientemente, de lo del 13, que siempre está ahí, creamos o no, seamos supersticiosos o no, el 13 es un número que no suele gustar. Pero ya estamos en 2014. Por tanto, muchísimas felicidades a todos ustedes. Y como digo, que este nuevo año se porte muy, muy bien con cada uno de todos ustedes y que nos traiga lo mejor. Algunos oyentes nos han escrito diciéndonos si este año no va a haber felicitación navideña en vídeo. Si yo les contara lo que nos pasó. Sí. Son gajes del oficio, pero que fastidian. Porque grabamos, Fernando Vázquez me grabó en vídeo una felicitación navideña con todos ustedes, yo todo arreglado. Incluso venía de la televisión ese día. No me quité el maquillaje, es decir, quedó un vídeo precioso para todos ustedes. ¿Y cuál es nuestro enfado más terrible? El mío, lo manifiesto. Que una vez más la tecnología nos la jugó. Y Fernando Vázquez, que es quien se ocupa de las cosas técnicas, me viene a las pocas horas y me dice: macho, tengo que darte una mala noticia. Yo, joder, ¿quién se ha muerto? Dice: no, no es eso. Es que el vídeo que grabamos, que hemos grabado, se me ha borrado. Me enfadé. Creo que no hace falta que todos ustedes me vean. Confío en el poder de la palabra. La palabra es directísima cuando sale del corazón. Y tampoco hay obligación de hacer un vídeo. Se hizo. Ya les digo, venía yo de cuarto milenio. No me quité aposta el maquillaje, pues para dar una imagen mejor. Se me marcan un poco las ojeras, siempre. Es patológico en mí, va con mi persona. Por tanto, mis ojeras es algo que me acompaña desde hace muchísimos años. Y cuando voy a televisión, pues lógicamente el maquillaje pues se tapan. Me decía un maquillador, un querido compañero maquillador, que hay artistas, no voy a dar nombres, él me dijo quiénes eran, que tienen estas ojeras patológicas, podríamos decir, congénitas, que son propias de la persona, no porque esté enferma ni nada de ello, que no quieren que se les maquille las ojeras porque dicen ellos que les da personalidad. Esto me lo contó uno de los maquilladores. Y bueno, pues lo que quiero decir es que se grabó ese vídeo encorbatado, en fin, venía de la televisión. Se grabó, estuve más de media hora hablando para todos ustedes. Y creo que cosas muy interesantes. Y me vi en el bono de Fernando Vázquez diciéndome que se ha borrado el archivo. Que no sabe qué ha pasado, que ha estado trasteando y que el vídeo se ha borrado. ¿Qué le vamos a hacer? Les prometo que el año que viene habrá super vídeo. Y ahora sí, estoy pensando, y lo he pensado, si hacer con una cámara de mucha menor calidad, pero si hacer un pequeño vídeo de felicitación de la vida, como hemos hecho otros años hemos hecho desde hace, yo creo que desde 2008 hemos hecho vídeo, está en YouTube. En fin, amigos, voy a pensarlo y a ver si saco tiempo para poder repetir todo lo que les dije en ese vídeo. El balance del programa es muy satisfactorio. Gracias por estar ahí. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de esta gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad. Para los que están en España y para los que están y los escuchan, que nos consta y nos llegan mensajes desde otros países muy diferentes del mundo. Un abrazo muy fuerte para todos. Y nada más, amigos. Por mi parte podría estar aquí hablándoles de muchas cosas, pero lo dejamos aquí porque de momento no hay mucho más que decir. Sean felices, que sus sueños se cumplan en este 2014, que nos vaya a todos como mínimo un poco mejor que en 2013 en todos los sentidos, y que el 2014 les traiga lo mejor de lo mejor de lo mejor, que sin duda alguna lo merece. Gracias, amigos. Me despido como siempre, ya lo saben, desde hace años. un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, esa gran familia del misterio de nuestro programa. Les habla don Santiago Vázquez. Nos encontramos, si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana aquí en una nueva cita con el misterio. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Un abrazo. Y me juego tus labios al billar. Oh, mi taxi te llevará hasta el último bar donde se toca blues. Y allí te adorarán los furtivos de la noche nómadas de la luz. Y te anuncio con una canción tu nombre. Y me apuesto tus besos al billar. Porque tú siempre acudes cuando duerme la ciudad. Para entre las sombras brillar. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.